causando tempestades en el amor y peculiaridades. Lo enferma, lo mata y lo olvida todo. Se aleja de su vida mascando lodo. Este mundo loco nos aterra. Sol y mar, coseche la guerra. Encuentro donde quiera enemigos que me sonríen, disfrazados de amigos que me solapan y festejan. División y arranque de lo que era. Los aplausos, lo ebrio que me pongo. Atravesando tempestades.